bonita. Tienes tú mi amor igual el corazón. Cuando tú caminas vida me enloqueces y siento que me desvivo por tu amor. Yo pensé que en realidad ya no pondría esa mirada tan hermosa y dulce de tu amor. Hoy puedo ver que por ti estoy correspondido. Tú sabes, vida, que me muero y sufro por tu amor. Sí, así, así me gusta a mí. Así, así, así me gusta a mí. Escucha. Caminas, vida, me enloqueces y siento que me desvivo por tu amor. Yo pensé que en realidad ya no pondrías esa mirada tan hermosa y dulce de tu amor. Hoy puedo ver que